Estos son mis abuelos paternos, Próspero Campillo Fernández, Inocencia Robles Omaña, y esa es una nieta que creo que es Susana Campillo. Esta yo creo que está hecha en la huerta detrás de la casa, que era de ellos, todo el paraje ese de Yagüezos.